Jorge, me harías un favor. No, ya está. Era pasar una página, ya la he pasado. Me quito eso. Sí. Lo deixo posar. No. Muy bien. Hace unos años encontré, por casualidad diríamos, sin buscarlo, un texto de Santo Tomás que se me entró muy a fondo. Sí, que hace unos años encontré en la Suma Teológica, sin buscarlo y sin saber qué iba a encontrar, un texto de Santo Tomás que no lo he olvidado nunca más. Se ha puesto en el centro de... Perdone, señor Canals, es que no se oye. Debe haber un mal contacto. A ver. ¿Se oye? No. No se oye. No me oís. A ver. Gracias. Hace algunos años encontré en Santo Tomás un texto que no buscaba, no sabía que iba a encontrar. Y lo encontré muy importante. Nunca lo había pensado, ¿eh? Después, son de esos textos que uno no los ve. Pues claro, esto es como dos y dos son cuatro, ¿eh? Pero no lo había pensado nunca. Desde que lo encontré, todo el mundo, vosotros también, me lo habéis oído repetir muchas veces. Como que yo cada día lo entiendo más y me parece muy importante, de tan sencillo que es, lo voy a repetir. Es para mí una de las cosas que me ha hecho entender al padre Orlandis y a Escola Cordis Jesu, después de haberle tratado 14 años a él, ¿no? Santo Tomás se pregunta si es más excelente vivir según los consejos evangélicos o cumplir los preceptos de la ley de Dios. ¿Qué es más perfecto, el cumplimiento de los mandatos o el cumplimiento de la observancia de los consejos evangélicos? Y su respuesta es que los consejos evangélicos son un camino hacia la perfección, pero que la perfección no consiste en observar los consejos evangélicos. Si fuese así, todo el que no hace voto de castidad y no es célibe y se casa, o todo el que es dueño de su patrimonio para su familia y no pone sus bienes económicos a disposición de unos superiores a los que esté ligado con voto religioso, no tiene la pobreza del voto de pobreza, y todo el que no organiza su vida según su propia responsabilidad, procurando vivir según la ley de Dios y obedecer a los superiores eclesiásticos, diocesanos y el Papa y los obispos y las autoridades civiles en todo lo que manden legítimamente, no está en camino de perfección porque no tiene voto de obediencia religiosa, ¿eh? no es como un benedictino, o uno de l'Opus Dei, un erario, o un jesuita, o un escolapio, un teatino, un dominico, un franciscano, etc. Y entonces todo el que no está en estado de perfección no y tendería hacia la perfección, ni se tendría que sentir llamado a ella. Y Santo Tomás, esto he comprobado que mucha gente se piensa que es un planteamiento posconciliar, y del tiempo de los institutos seculares y de las cosas muy recientes. Santo Tomás dice que la perfección a que llama Cristo a todos los cristianos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, no puede consistir en la observancia de los consejos, sino en el cumplimiento de los preceptos. Dicho de otra forma, más clara, tender a ser santo diríamos, querer ser santo, no es algo que no sea aconsejado, es algo que nos está mandado. Esto no quiere decir que si no somos santos estemos en pecado mortal, pero que no hacemos lo que Dios quiere de nosotros. La santidad, la perfección cristiana, a que está llamado todo bautizado, consiste en cumplir perfectamente los preceptos, principalmente los dos más importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto es la tesis de San Tomás. Para aclararla, como hace siempre, se presenta una objeción. Una objeción que uno la ve, dice, hombre, es una tontería, pero es como pensamos todos. Dice, parece que las cosas más perfectas son las menos frecuentes, las más importantes, en la naturaleza. Los animales superiores son menos numerosos que los microbios, los gusanos o los peces. Y los hombres, que son los únicos vivientes racionales, hay menos hombres que caballos o gatos. Las cosas más excelentes escasean en la naturaleza. Y Santo Tomás dice, parece que lo que es menos numeroso es más importante, diríamos. Metales preciosos son poquitos, en cambio rocas sin ninguna importancia estética ni de ningún tipo, pues toda la naturaleza está llena de lava y de agua salada del mar, etc. Lo vulgar, lo poco importante, hay mucho, y lo más excelente escasea. Y Santo Tomás presenta esta objeción que les digo, que hay menos animales que brutos, y responde que esto es así en el orden de la naturaleza, pero que en el orden de lo sobrenatural, en el orden de la gracia, y podríamos decir nosotros muy bien, en el orden de la vida personal de los hombres, lo que tiene que ser común a todos es mucho más importante que lo que solo tienen que tener unos pocos. Por ejemplo, el cambio de naturaleza, la divinización, el ser hijos de Dios, se nos da al bautizarnos, y la vida cristiana tiene que ser toda acorde con la gracia santificante que se nos infunde en el bautismo. Esta gracia santificante, enseguida se ve, es más importante que hacer milagros, tener don de profecía. Me van siguiendo, ¿no? los mayores, más excelsos carismas son menos importantes que amar a Dios. Y amar a Dios es lo que todos hemos de hacer. La gracia santificante es más importante que los carismas. Porque los carismas, dice, y entonces responde totalmente a la dificultad. En el universo hay mucho, mucho, pero se ordena todo el universo al hombre. Todo el universo material, todo el universo material con sus galaxias y sus sistemas estelares y las leónidas estas que otro día nos hablaban. Todo lo que hay en el universo material tiende como afín al hombre. Es lo único, Santo Tomás dice, lo único per se intenta en el universo es la persona humana, la única cosa querida por sí misma, que Dios al crearla la ha hecho por ella. La felicidad de los ángeles y de los hombres, y ahí si hablamos del universo material, hemos de decir de los hombres, porque Dios no se hizo ángel, sino se hizo hombre, y vino a redimir a este linaje humano, por nosotros los hombres, se hizo hombre el Hijo de Dios. En este universo material, todo lo que no es humano se ordena al hombre, y por eso es más importante el hombre, porque es el fin que tiende todas las cosas. Es al revés que en la naturaleza. Aunque sea menos abundante el hombre, pero no es que sea más importante porque es menos abundante, sino porque es el fin que tiende las otras cosas. Y en el orden de la gracia santificante, es al revés que en el orden natural. Porque todo lo que es más raro, más infrecuente, más digno de admiración, este hombre hace milagros, como San Vicente Ferrer, este hombre tiene don de profecía, todo esto que hay poco se ordena a lo que tiene que tener todo el mundo. Los milagros se ordenan a la gracia santificante. Los carismas de profecía y don de sabiduría y palabra de sabiduría y palabra de ciencia y don de milagros y todo eso se ordena a la gracia santificante. En lo sobrenatural, lo que es menos frecuente, se ordena a lo que es más frecuente. Y por eso lo más común es más perfecto, así tal como suena. Es más perfecto estar en gracia de Dios que ser monje profeso. Es más perfecto cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que tener los más elevados dones extraordinarios de milagros o de lo que sea. Los carismas se ordenan a la gracia santificante. Y aunque sean menos frecuentes y en ese sentido parecen muy estimables, resulta que toda la fiesta se hace por la gracia santificante, que la tiene todo bautizado. Y mientras no peca mortalmente o si se confiesa bien, la tiene todo cristiano que está en gracia de Dios. Entonces uno va viendo este principio, cuando lo que es menos común se ordena a lo más común es lo más importante. Lo van entendiendo, ¿verdad? Después plantea otras cosas. En el catecismo se ha puesto muy explícitamente que hay dos participaciones del sacerdocio de Cristo. Uno que recibimos todos al ser bautizados, lo que se llama el sacerdocio real, participación de la realeza de Cristo, que lo tiene todo cristiano. A este sacerdocio se ordena el sacerdocio de los presbíteros y obispos. El sacerdocio ministerial, que quiere decir al servicio de la comunidad cristiana. Lo que tienen de eminente dignidad de participar del sacerdocio de Cristo, los ministros ordenados, es para servir a una comunidad que toda ella es sacerdotal. Somos sacerdotes, diríamos, de nacimiento, es decir, de bautismo. Y este sacerdocio que tenemos todos es más excelente que el que tienen los obispos y presbíteros. Y esto está en el catecismo. Y es muy claro, no faltaba más. Porque Dios crea el universo por la felicidad de los hombres. Por los hombres, no por los judíos solo, por los hombres murió. Por los hombres murió. Envió a los apóstoles a pedir a todo el mundo y predicar a toda criatura. Los apóstoles tienen una autoridad única que viene de Cristo. Pero esto les da una responsabilidad. Pero no son, por ser apóstol, más excelente cristiano que el bautizado. Pues no. No. Nadie, esto está muy claro. Nadie puede tener la seguridad de que irá al cielo porque es papa, por ejemplo. Si un papa es mundano y corrupto en sus costumbres y escandaloso, y ordena todo a su gloria o de su familia, como pasó con varias familias pontificias, diríamos. Este señor, por ser papa, no tiene ninguna garantía de salvación, tiene más bien un grave riesgo de condenación eterna, ¿no? En cambio, el niño bautizado que se muere enseguida, o el que se peca y se confiesa y le absuelven y se muere después de absuelto, se va al cielo, aunque no sea más que un cristiano ordinario, porque lo importante es ser cristiano. Y todo lo demás se ordena a que los cristianos seamos cristianos. Esto es lo que dice Santo Tomás, lo dice en varios sitios. Los estados de perfección se ordenan a la perfección, pero está en la Suma Teológica. Se puede vivir en estado de perfección y no ser perfecto. Y otros cristianos que no viven en estado de perfección pueden ser perfectos. Por ejemplo, los padres de Santa Teresita, por decir un ejemplo nada escandaloso. Pero siguiendo el esquema de Santo Tomás, tendríamos que decir la legión de almas pequeñas que nadie conoce y que cumplen la voluntad de Dios. Trabajan, sufren, quieren a su marido o a su mujer, cuidan a sus hijos, no hacen daño a nadie y viven cristianamente. Anónimos. Que sean anónimos no quiere decir que sean de Dios. Puede ser que estén más cercanos al corazón de Jesús y hayan recibido sin resistencia la gracia de Dios más que santos profesos en órdenes contemplativas o activas. Hablando en plata, por tanto. Y esto, la verdad, yo confieso que me dio mucho que pensar. Tendemos a admirar lo raro y lo que destaca y lo que es más eminente. Y no es ningún criterio que una cosa destaque, que sea infrecuente, que haya poca gente como aquella. No es ningún criterio de que sean buena gente. Si se piensan que son buena gente y mejores que los otros, seguro que van por mal camino. Y tantas órdenes religiosas y movimientos apostólicos se han deshecho como la sal en el agua o han estallado como otra cosa. Escola Cordillera ha pasado varias crisis en su historia. Ha estado a punto de desaparecer varias veces. Es posible que sea más lógico pensar que el peligro no ha venido de fuera, porque de fuera nunca viene ningún peligro. El peligro sale de dentro. Ha venido de que teníamos la tentación en la que caíamos de considerarnos un grupo muy selecto y muy importante. Y no habíamos entendido nunca que estábamos llamados a formar parte de aquella legión de almas pequeñas, objeto de los deseos y las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando la marca y yo publicamos Pensamientos y Ocurrencias, por iniciativa mía, él que era el redactor jefe la cogió, pedimos permiso al provincial a través del padre Cayuela y entonces la publicamos, admirablemente presentada como todo lo que hacía Tomás Lamarca. Me encontré, y como que lo dije, lo voy a repetir porque no es ningún secreto de confesión, no solo que me encontré que muchos de escuela no lo conocían, sino que al preguntarle yo, qué extraño que no lo conozca, decía, es que no lo entenderán nunca. Yo me escandalicé de que se pudiese decir, no lo entenderá nunca. Pero Padre Orlandis los conocía y los conocía, y me conocía a mí y quiso hacerme entender que aquellas personas nunca lo entenderían. Después comprobé que estaba muy bien acertado el discernimiento. Yo no sé, el padre Orlandis no me dijo a quién lo había dado, ni nadie me habló de esto. Nos lo vamos a tomar la marca yo esto. Sé que lo dio a una persona porque me dijo, y lo voy a decir, lo he pensado mucho, y lo voy a decir, porque además es la indicación de una cosa que el padre Orlandis esperaba y no fue. Que diríamos, se vio frustrado, fracasó en esto. Me dijo, si Jaime Bofill hubiese entendido Pensamientos y Ocurrencias, todo escola sería distinta. Y esto sí que entiendo lo que quería decir el padre Orlandis. Entre otras cosas, que habíamos puesto mucha confianza en aquel hombre tan profundo, de tanto talento, de una familia distinguidísima, cultural y políticamente, de todas las maneras posibles. Y que era un cristiano fervoroso y muy ortodoxo. Y el padre Orlandis debió pensar, tal vez, no sé, que lo entendería, porque si no, no se lo hubiera dado. Y otros pensaban que no entenderían nunca. Pero él me comentó, si lo hubiera entendido, todo escola hubiera sido distinta. Y claro, yo no, como que no. No soy confesor de nadie, ni menos de Jaime Bofill, ni del padre Orlandis. Pues no. No puedo saber por qué camino siguió esto de no entenderlo. Que no lo entendió, sí, porque al morir el padre Orlandis aconsejó suprimir la revista Cristiandad definitivamente. Estaba suspendida. Jaime Bofill le dijo a Basil, que nos lo dijo a mí y a mi noves y a otros allí. Jaime Bofill dice que de Cristiandad hay que hacerle un funeral de primera y acabarla, porque ya no tenemos nada que decir. O sea que el año 58 le parecía a Bofill que no había en Cristiandad ningún grupo ni nadie en escola que mereciese que se esforzasen en el esfuerzo intelectual y económico de continuar publicando una revista, siendo así que los que la hacíamos no teníamos nada que decir. Claro, como que Cristiandad en aquellos años centrales, el padre Orlandis, cuando era redactor jefe Tomás Lamarca, como explica Creus, del año 50 o 55, pues es tal vez el mejor tiempo de la revista. Pero después no ha estado nada mal. Y sobre todo ha sido la continuidad de la revista lo que salvó de la muerte deseada y procurada por los superiores de la compañía de Escola Cordis Jesu. salvó de la muerte Escola Cortisieso, salvó el piso de la Áurea 15, hizo posible que Alsina cogiese un grupito de gente del padre Alba y lo mandase allí, hizo posible que os conocierais muchos de vosotros y que seáis marido y mujer, que cristiandad continuase existiendo. Porque nadie se enteró, si hubiera desaparecido Anguera se pensaba que ya no existía. Y que encontró por la calle con Francisco de Gomis. Lástima que todo aquello que decía el padre Orlandis no quedase nada. Pero ¿cómo? Si continúan trabajando y estén dando conferencias, va mucha gente por allí. Vete por allí. Y entonces se vino. Como que a mí, una tía suya siempre me decía, Oriol, me gustaría que viniera por Escola. Yo cuando le vi venir pensé que le había enviado su tía Carmen. Pues no, su tía Carmen lo deseaba. Pero se ve que no se había atrevido a decirle nunca que viniera por allí. Su tía Carmen, que como que todavía vive, no voy a decir que es una santa, pero lo es. No es ninguna canonización, es un elogio cariñoso. Es una persona que no era de Escola, que era del apostolado de la oración. Y que cada vez que iba por allí a cualquier cosa, buscar unas hojas o dar una limosna o lo que sea, hablaba del padre Orlandis. Y me hablaba que lástima que su sobrino no fuese por Escola. Por eso yo suponía una proselitista de Escola, pues no, simplemente era una devota ferviente del corazón de Jesús. Y guardaba un recuerdo devoto del padre Orlandis. Esto sí que lo sabe Oriol. Un recuerdo devoto del padre Orlandis. Lo guardaba. Carmen Peira, que iba allí a ayudar. Estaba enfermita ya, iba allí a ayudar mientras pudo. Era una alma pequeña, diríamos. Una persona sencilla. El padre Orlandis, con el cual yo me confesó que sé 14 años, y por tanto tenía con él la relación externa de la escuela y de la revista Cristiandad, en cuanto él era el tutor espiritual en su menor edad, pero tenía una relación muy íntima y, gracias a Dios, siempre muy franca. Cuando pensaba que lo que hacía no estaba bien, digo, yo creo que esto no saldrá bien. Bueno, apóyalo. Y entonces yo apoyaba con entusiasmo, buscando dinero y haciendo conferencias de propaganda de cosas que las veía mal, como la unión con Momento o cosas así, que nos costó un dineral y muchas divisiones y desánimos. Yo no estaba de acuerdo, veía que aquello tenía, dispersaba de Escola Cortisieso y tal cosa. Y me quejaba de padre Orlandis, yo estoy haciendo todo, no estoy en ninguna junta, no tengo cargo ninguno, le dije. No te preocupes, tú eres mi brazo derecho, no te muines, tú eres el meu brazo derecho. Y cosas de ese tipo. Tú has de hablar tan cuan potestad te vaven, si es lo que estoy haciendo ahora, tardado años. Tienes que hablar como quien tiene potestad. Os hablo como si fuera el fundador de Escola. Os hablo como si fuera el fundador de Escola. Os hablo como si fuera el fundador de Escola. Cumpliendo aquella misión que le dijo la última vez que le vio a mi hermano Antonio. Me ha alegrado mucho que perdiese las oposiciones de derecho político. A las que me empujaba Jaime Bofill, después de haberme desaconsejado que aspirase a ser profesor universitario, se entendía de metafísica, después le pareció muy bien que me doctorase en Derecho, procurase ser catedrático de Derecho Político. María Asunción decía, es que el que vol és tenir-te lluny de la seva càtedra, i a Santena estava claro, y como que lo decía María, yo repito lo que decía. Los que conocen a María Asunción ya saben que era muy maliciosa, y tenía unos análisis psicológicos brutales, pero este es interesante, porque claro, un señor que te ha dicho, ¿por qué tienes tú que ser profesor universitario al cabo de 2 años? Te exhorta que de doctores en derecho, otro doctorado, tengo 3 doctorados, todos sirven para cátedra universitaria, menos el de teología, que lo hice porque hice un voto a San José de dedicar mi vida al apostolado de San José. Y me doctoré para hacer apostolado de San José. Y cuando me decían en San Cugat que hiciese una tesis sobre la justificación en Lutero y en San Pablo, que tú conoces eso, digo, mire, yo he estudiado muchas cosas, pero yo no me doctoro, no quiero encontrar un tema de una tesis para hacer un doctorado, para ser doctor, sino que quiero tener el título de doctor para poder con más eficacia hacer apostolado de San José. O sea que mi única tesis posible es sobre San José, esta que me dirigirá al Padre Solar. Y esa es la historia de mi doctorado en San José. Entonces, pensamientos y ocurrencias a mí me ayuda a entenderlo. Pensar que lo más común es más importante que lo más particular. Quiero decir que el apostolado de la oración que están tratando de destruir ahora los pedantes sabios de los jesuitas modernos, que nosotros tenemos que procurar servir e impedir que lo destruyan, y que sea lo que el padre Ramier, por vocación divina, hizo. El apostolado de la oración es algo a lo cual está a su servicio, escola cordisiesa. Es más importante ser del apostolado a la oración que ser de escola o redactor de cristiandad. ¿Lo entendéis, verdad? Lo más común y universal es más importante y es el fin de lo más particular. Tal como suena. Por eso, si escola está vinculada con el apostolado en su organización externa, podrá subsistir. Será la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de escola, lo dijo el padre Orlandis antes de que se fundase la revista Cristiandad. Está impreso en Pensamientos y Ocurrencias, libro. Leedlo. Las conferencias del año 42 que orientaban la elaboración, que duró un año y medio, del primer número de Cristiandad. Duró desde octubre del 42 hasta el primero de abril del 44. Y al iniciar aquella tarea, padre Orlandis decía, el apostolado, en el apostolado es más importante el espíritu que el cuerpo, pero esto no obsta para que en la colaboración, la comunicación con la organización o cuerpo externo del apostolado de la oración, esté la garantía, os lo aseguro, de la continuidad de escola, en caso de que por muerte o traslado os faltara mi orientación. Por lo tanto, escola cordis iesu tiene su domicilio oficialmente en un sitio que no nos quisieran allí, como estamos aquí, que es la Valmesiana. Pero allí hacen una cosa que la hacen por iniciativa nuestra, de los de escola, que es el primer viernes de mes. Que es una lástima que no hayan ido todos los de escola allí, todos los viernes del año, que sería la garantía de que no nos pudiesen echar nunca más de la Valmesiana, y que organizásemos y tuviésemos una colaboración activa en la postulación diocesano. Hay que ir el primer viernes allí, combinárselo como sea para poder ir, exhortar a todo el mundo a ir, sobre todo los jóvenes, no distingáis nunca entre jóvenes y viejos. A mí Pensamientos y Ocurrencias se me dio cuando tenía 22 años, y lo entendí suficientemente para no irme nunca más de escola cordis iesu, y suficientemente para entender que no lo he entendido nunca bien del todo, lo cual es mucho entender. Cuando piensas esto ya lo sé, ya nunca más entenderás nada de aquello. ¿Cuánta gente piensa que ya conoce Santo Tomás y saben que es una lata? Porque han dejado de pensar y de releerlo y releerlo y releerlo. Y entonces no encuentran las cosas en Santo Tomás que a veces se encuentran en la quinta lectura. y a veces a la primera, depende de cómo te venga. Pero son muy sencillas y muy profundas siempre las cosas. Por tanto, apostolado de la oración, apostolado de la oración, apostolado de la oración, desde los jóvenes hasta los viejos, sin separarlos. Todos juntos allí, los viernes, y aquí los sábados, aprendiendo todos el camino de la humildad, humildad humilde. Padre Orlandis tenía mucha predilección, como es sabido, al poeta mallorquín Costa y Llobera, sacerdote ejemplar. Y tenía un cariño muy especial por una poesía que me leyó a mí varias veces. Padre Orlandis leía las poesías muy bien. Era una exhortación. Voy a leer la poesía de Costa y Llobera als humils. Lo voy a leer en catalán. Los que no sepan catalán también lo entenderán, porque es tan claro que se entiende muy bien. O cors humils en la pobresa. Si no se es pobre, no se es humilde. San Ignacio dice que el demonio procura que uno desee riquezas para más fácilmente traerlos a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. Y que el Señor nos invita bajo la bandera de la pobreza. O cors humils en la pobresa, que de tothom desconeguts, al contrari de la vana honor del mundo, dins una santa senzillesa, desconeixeu vostres virtuts. No saben que són bones persones. La gent que lluu, los que lucen, i més s'agita, se mueven, ve vostra pitxa indiferent, com fa pel camp on no sospita ocultes mines d'or i argent. Andamos pisando mines i no nos damos cuenta. Més l'àngel pur des de l'altura, amb lo vulgar no vos confon. Los ángeles no confunden la pobreza, la sencillez y la humildad con la vulgaridad de las personas que no buscan ser perfectos, no quieren ser buenos, no aman a Dios. La vulgaridad no os confon amb lo vulgar. Bé veu que sou, bé muy bien que sou en feina dura, miners de Déu en aquest món, estas almas senzilles i pobres que no se agitan, desconocidos, son los mineros de Dios, los que sacan los tesoros ocultos. Ah, si de Déu pel ministeri guaitar voltes m'heu permès, si por ministerio divino me habéis permitido a veces miraros. De vostra vida en lo misteri, amb quin efecte m'heu corprès, com m'he prendido el corazón con afecto profundo ver vuestro misterio de vuestra vida. Padre Orlandis decía una cosa, que no es ningún secreto de confesión, era un comentario. No decía explícitamente que las hubiese conocido en el confesionario, pero tampoco se excluía. Comentaba pues su vida, que le habían dejado de ser profesor de teología, le había enviado al confesionario de Caspe y después al apostolado de la oración porque él lo pidió. Digo, pues no se lo creerán, pero yo lo único que he envidiado en este mundo es cuando he conocido personas sencillísimas, a veces mujeres, entonces las mujeres eran menos cultas que los varones, entonces, o sea que es natural que lo dijese así, no es ningún machismo. A veces mujeres sin ninguna cultura, sencillas, de una rectitud de intención, de una pureza, esta gente tan sencilla y tan buena, este sí que yo quisiera ser como ellos. Yo había visto la grandeza, yo había visto la grandesa de les humanes potestats, i més sublim que la grandesa dels poders humans, la reialesa de fronts pel geni coronats, poetes, pensadors, etc. Jo havia vist l'aureola, havia vist l'aureola, de les virtuts que han de lluir damunt la mística farola per ensenyar i dirigir, per ensenyar a otros i dirigir a otros. Tiene que haber gente virtuosa puestos en el candelero que brillen sobre la mística farola. Tiene que haberlos. Ve prou davant tanta eminència. Rendit havia mon tribut d'admiració, de reverència, sense romandre en abatut, un verso muy sencillo, muy expresivo. Al ver esta gente importante que valía tanto y hacía tanto bien a otros, no me quedaba abatido, no tenía envidia y resentimiento. Costa Llobera. Més ai, davant la senzillesa de vostra obscura majestat, obscura majestat. O cors humils de la pobresa, jo sent mon cor humiliat. Costa Llobera se sentia humillat a l'adver aquella la obscura majestat de los corazones humildes en la pobresa. Just al rendir-vos homenatge, me trobo a mi lleuger i buit, sol remorós d'un bafollatge, com la figuera sense fruit. Si no se tiene esta sencillez, pobreza, humildad, se es ligero y vacío, buscando el rumor de un hojarasca, como una higuera sin fruto. A vostres peus me postraria, tot demanant a Déu perdó, digués no em va, que m'apropia a la somniada perfecció, pidiendo perdón a Dios del prestigio de persona buena, la somniada perfecció, digués no em va, que m'apropia, fa com si fos meu, la somniada perfecció. Jo sent el repte involuntari que amb dolç silenci me fareu quan amb l'humil rei del Calvari dins l'esplendor vos alçareu. Siento el involuntario reto que con vuestro dulce silencio haréis de mí cuando os lanzaréis en el esplendor con el humil de rei del Calvario, el juicio de Dios. Jo sent la vostra poesia de Nazaret a Fluvi Sant, siento vuestra poesia, efluvio santo de Nazaret. Jo de bon cor vos cantaria, més que us importa del meu cant, dice Costa Llobera. Muy, muy gustosamente os cantaría himnos, però què os importa de mi canto? Que les importa a estas almas de que está hablando Costa Llobera que un poeta genial hablase d'elles així? Deixeu-me, doncs, anar al silenci, glorificar el que us escollí. Dejadme, pues, que en alto silencio glorifique el que os escogió. Perquè de mal ell me defensi, o cors humils, pregueu per mi. Perquè ell me defienda de todo mal, o corazones humildes, rogad per mi. Es una cosa espléndida, literariamente es espléndida, pero además es un mensaje espiritual digno de un santo. Esto es lectura espiritual de la buena, als humils. Obras de Costa Llobera, en aquesta edició que jo tinc, pàgina 98, és de la sèrie Noves Poesies. No és ben bé de les primeres poesies, però és de les noves poesies. Esta poesía el padre Orlandis la leía. La leía, me la leía a mí. Fíjate bien, ay, mira, fíjate que digo aquí. Això, aquest camí de la humilitat humil és l'únic camí segur. Així es pot tenir pau i així es pot donar fruit. Y esto es pensamientos y ocurrencias. Tenemos que convencernos de una cosa. Pensamientos y ocurrencias, que es a toda regla que se puede hacer de Escola Cortis y eso, para Barcelona, para España, para Bilbao, para Igarta, para España, para Mendizábal, o para el mundo entero, como lo vamos a hacer nosotros ahora. Basilio y yo nos hemos puesto de acuerdo en ensayar, de redactar una formulación de lo que es Escola Cortis y eso, en el Canadá, en Alaska, en Australia y en Dinamarca, donde haya católicos devotos del corazón de Jesús. Escola Cortis y eso. Hay que luchar contra corriente. Ahora que van a deshacer el apostolado, vamos a rehacerlo. Junto con proponer Escola Cortis y eso, voy a dar todas las batallas que haga falta y a pelearme con todo el mundo que quiera hacer que la postulación sea algo distinto de como lo movió Dios en la Iglesia por obra del Santo Padre Rabier. Pensamientos y ocurrencias no es una confidencia de un señor genial que era el Padre Orlandis. Todo lo que dice Pensamientos y Ocurrencias es de la Iglesia. Para Eilemonial lo tiene la Iglesia como voz profética comunicada por Dios al pueblo cristiano, por Santa Margarita María de Alacoque, en la Dirección General de la Apostolado de Oración, el año 50. Es posible que lo escribiera el padre Orlandis, que se escribía ya muy a fondo con el padre Janssens. Es posible que esto esté escrito por el padre Orlandis. Era su pensamiento. Esto está firmado por el director general del apostolado de la oración. En cuanto tal, noten bien que es la antítesis de lo que se está diciendo ahora. La moderna devoción de la Iglesia al corazón de Jesús está inseparablemente unida con Paraelemonial. Y no puede entenderse, especialmente en su trascendencia para nuestros tiempos, sin atender a las revelaciones hechas a Santa Margarita María de Alacoque, o sea, toda la teoría de las revelaciones privadas que no van a hacer nada. Y el año anterior, 49, había dicho cuán rectamente sentía el padre Ranier, que con esfuerzo incansable y con homenaje, con lenguaje claro y enérgico, enseñaba y proclamaba: venga el reinado social de Jesucristo por la devoción al Sagrado Corazón. Es necesario que se despierte entre los católicos un gran movimiento sobrenatural que tienda con todas sus fuerzas a la instauración del reinado social de Jesucristo por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta es la misión y el deber suavísimo del apostolado de la oración, tal como suena. Esto por Paraelemonial y por el padre Ramier, la espiritualidad de Santa Teresita, que para los pedantes diríamos de derecha a izquierda, según lo que explicábamos el otro día, parecía descentrada, ha sido elogiada por los papas. El papa San Pío X decía a un sacerdote que le dijo: ¿qué importancia tiene si se acababa de publicar por primera vez la historia de un alma? Es una santa cosa insignificante esta señora. Dijo a un sacerdote, esto está escrito, usted no entiende nada. Esta monja es la santa más grande de los tiempos modernos. La santa más grande de los tiempos modernos. Está en el prólogo de un carmelita a una edición de Santa Teresa. Pío XII decía: el Señor le reveló a Santa Teresita las cosas que encubre a los sabios y a los poderosos. Y ahora, después de vivir, de haber vivido silenciosa y oculta, se dirige a toda la humanidad, a los ricos y a los pobres, a los grandes y a los pequeños, a los humildes, y les dice con Cristo: entrad por la puerta estrecha. La puerta, en verdad, estrecha, pero accesible a todos. Es una puerta estrecha que pasa todo el mundo por allí. Es la puerta de la humildad. Teresa del Niño Jesús, que entró en el paraíso por ella, se mantiene en el umbral del cielo, con los brazos cargados de rosas, y nos muestra su camino de infancia. Es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, lo que ella ha vuelto a hallar. C'est l'Evangile même, le cœur de l'Evangile, ce qu'elle a retrouvé. Si una cosa se ha reencontrado, es que, dentro de la medida que se pueda decir esto, se había perdido. No se ha perdido en la Iglesia, en cuanto tiene a Cristo por cabeza y por alma el Espíritu Santo, pero se había perdido en los teólogos mundanos de moda, en los que confían sobre todo en medios humanos sobresalientes, humanamente sobresalientes. En La Vanguardia, el otro día, el benedictino evangelista Villanova, en una especie de encuesta sobre el Concilio Vaticano II en su conmemoración, decía: se vio la necesidad de salir de la inercia, de caer en la cuenta que las murallas que rodeaban la ciudadela cristiana se habían ya desmoronado, y que allí donde siguen en pie no defienden, sino que oprimen. El cambio de mentalidad se producirá cuando se tome conciencia del nuevo rumbo de las cosas. Ahí está la actualidad del Concilio Vaticano II. Por ello se puede denominar un concilio inacabado. Si el Vaticano II derribó unas murallas, o las medio derribó, pero no se ha dado cuenta la gente que lo que antes se ponía para defender la observancia regular de los religiosos, la vida cristiana en su austeridad, la modestia de las costumbres, el pudor de las mujeres, la decencia de los matrimonios, las murallas que se ponían, se han derribado, y no defienden, sino que oprimen. No sirven para nada. Por eso el Concilio Vaticano II no está acabado. Tal como lo ve este benedictino de Montserrat, el Concilio Vaticano II se habrá acabado cuando no quede nada de lo que él dice que tiene que ser desterrado. Fue el fin de la Contrarreforma. Imaginad la Contrarreforma, es decir, el Concilio de Trento, la Compañía de Jesús, los ejercicios, la polémica antijansenista, la polémica en defensa de la autoridad pontificia, contra el protestantismo, contra el jansenismo. Todas las teologías, el fin de la Contrarreforma, el Vaticano II, de las teologías y espiritualidades posttridentinas. Yo digo, ¿hay alguien más teólogo y espiritual que San Alfonso de Ligorio, por ejemplo, más posttridentino, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto fuera. Que se habían establecido en el catolicismo barroco. O sea, es un problema de culturas. Ahora no se sabe qué estilo es el de nuestro tiempo, ¿no? Porque ahora no tiene ninguno, ¿verdad? Entiendo poco de pintura y de arquitectura, pero no veo cuál es el carácter del mundo de hoy. Esta corriente, Padre Urlandis la veía venir. Esta corriente es la que después se ha atribuido al Concilio Vaticano II, que se le impuso en la línea mayoritaria, decía. Pero Padre Urlandis veía venir esto, pero seguía inculcando la devoción tradicional al Sagrado Corazón. Y la originalidad de pensamientos y ocurrencias es muy fiel a la Iglesia jerárquica. Y ver, el mensaje de Santa Teresita está en continuidad con el de Paray-le-Monial. Y ver toda la visión pastoral, histórica, teológico-histórica y sociológica del padre Enrique Ramier, que llevaría a la festividad de Cristo Rey, que es fruto en gran parte de la labor del apostolado de oración que fundó el padre Ramier. Y esto es el corazón del Evangelio, que está en el mensaje de Santa Teresita. Lo podéis encontrar naturalmente en los momentos de la historia de la Iglesia, los escritos de los santos. Una cosa se había perdido y reencontró Santa Teresita. Se había perdido porque no se leían las cosas. Voy a explicar una cosa para explicarme qué quiero decir. Miren, cuando el padre Urlandis era novicio, ni los novicios religiosos comulgaban más que los días de comunión. Los domingos, días festivos, y algún santo patrón o algún santo jesuita comulgaban algunas veces, pero no cada día. Esto lo puso Pío X. Y cuando el padre Urlandis era novicio, era en el tiempo León XIII. Dice, nos poníamos de acuerdo varios novicios para pedir juntos que se nos diese permiso para la comunión diaria. Y el maestro de novicios, de cuyo nombre no quiero acordar, está escrito por el padre Solá en la biografía del padre Urlandis, y no dice nada malo de que el padre se cree muy buena persona. Debía ser muy buena persona porque el padre Urlandis explicaba, os explicaré lo que decía. Nos dijo que no era oportuno pedir comunión cada día, entre otras razones porque no era costumbre. Y porque en la espiritualidad de la Compañía de Jesús tiene que apoyarse en el mérito de las obras ex opere operantis, es decir, por obra del que las hace. Mientras que los sacramentos son eficaces ex opere operato, es decir, no es el mérito que yo tengo al ir a comulgar, tengo que estar en buenas disposiciones y es meritorio ir a comulgar, pero la gracia que la comunión hace en mí es porque está allí el Señor eucarístico y me lo he comido. Y este comer sacramental aumenta la vida de la gracia por la obra de la obra obrada, no de la obra del operante, la obra obrada, dicen los teólogos. Y este maestro de novicios decía que no era propio de los jesuitas buscar aumentar la gracia ex opere operantis, sino ex opere operantis. Esto, que es una atrocidad casi semi-pelagiana, por lo menos, pero tendiendo al pelagianismo. Padre Urlandis decía, mira qué decía mi maestro novicios, decía esto. Y era muy integrista, como todos los jesuitas entonces. Y era muy integrista. Ven, aquí tienen ustedes, supuesto que era muy integrista que el Señor, una clara desviación a la derecha, según San Agustín, que las cosas que son de la gracia las quieren atribuir a cosa suya. Esto es una desviación a la derecha, como una catedral, desviación como una catedral. Y a la derecha en el sentido agustiniano de la palabra, apoyándose en sus obras. Muchas gracias. Eso ya se ha acabado. En primer lugar, vamos de lo más lejano a más cercano. Ejercicios, acordaos, hay apuntados más de 20, y citamos un poco en algunos que están decididos ahí y no se han aún apuntado. Por lo tanto,